FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Nos cuenta el Bo en La Revolución Transparente. Para empezar a cambiar el mundo, nadie tiene que estar por encima de otro, ni que se mande, ni que se obedezca. Y que cada cual use la palabra a su modo y con respeto, teniendo en cuenta que tenemos dos oídos y una sola boca. Encontramos este texto que queríamos compartir con ustedes aquí desde La Tierra Quema, siempre con espíritu de reflexión en esto de andar caminando, ¿no? En la búsqueda, ¿no?, de distintos espacios de lucha que vienen resistiendo a la política de saqueo, ¿no?, parando mineras como lo hace la UAT en Mendoza, por ejemplo. En ese sentido fuimos y participamos en estos eventos que empezaron el día 25 de la semana pasada y culminaron el día domingo, a los cuales elegimos, bueno, poder ir a los encuentros de la Universidad de Luján, pensando más que nada en participar en esto de las asambleas, ¿no?, y grupos de discusión y de acciones a llevar concretas, ¿no?, en todo el país. Encontramos, además de estos bellos textos que acabamos de leer, distintos compañeras y compañeros con posiciones críticas, ¿no? En tanto es el eje, ¿no?, que nos mueve a nosotros para pensar el mundo y el lugar donde vivimos, ¿no?, a través de la lucha, pero siempre con un posicionamiento crítico. Nos mueve en ese sentido la necesidad de dar sentido, volvemos, ¿no?, a eso de la horizontalidad, la autonomía y la creación permanente, ¿no?, en el movimiento mismo. Y pensar con otros formas de organización donde quepamos todas y todas, ¿no?, todos y todas. En ese sentido, consideramos la UAT como un espacio positivo, ¿no?, y que tiene un valor principal en el sentido de este contexto, un sentido inigualable, que es un espacio nacional que permanece crítico al gobierno nacional y a los gobiernos de Latinoamérica, ¿no?, que no es poco en este contexto. Es el caso de la posición asumida, ¿no?, hacia el MOCASE, Vía Campesina, por ejemplo, ¿no?, que trae tantos ruidos en el interior de la organización, como vimos en esos días, ¿no?, sobre todo bueno, a partir de un acto que se realizó de la UAT y que irrumpió el poder, como siempre, ¿no?, a través del poder, con carteles y todo, el icono que ya sabemos kirchnerista, ¿no? En ese sentido también existió una autocrítica en varios de los militantes por no posicionarse fuertemente a través del repudio, ¿no?, de estas muertes, que no son solo la de Cristian Ferreira. Más allá de las diferencias, de las notables diferencias, ¿no?, que ponen a blanco sobre negro, ¿no?, en este escenario. Esto, bueno, fue criticado por varias compañeras, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito asambleario. No basta con comunicados de prensa, no basta con solidarizarse a través del discurso, sino a través de las acciones, decían sobre todo las compañeras, ¿no? En ese sentido queremos recordar también, que los compañeros bien lo recordaron en esos días, que no solo faltó el repudio de la muerte de más mediática, si se quiere, ¿no?, de Cristian Ferreira, por haberla tomado un sector del poder, ¿no?, del kirchnerismo, sino que en este mismo año lo matan a golpes a Heraldo Eslava, ¿no?, un militante del barrio de la Villa de Villa La Maternidad, si no me equivoco, asesinado a golpes y muerto a consecuencia de esto en el hospital de Córdoba, ¿no? Un luchador revolucionario, ¿no? Que luchó por todo el tema de la para de los desalojos en toda la zona del conurbano de Córdoba, ¿no? El acallamiento de las distintas organizaciones, por eso queremos recalcar en relación a estos hechos miserables, represivos, siempre llevados a cabo por el poder dominante y desde ya a través de sus vasallos, es parte también de lo que nos pasa en el conurbano. Por lo cual también nosotros nos planteamos nuevas formas, ¿no? Pensando en estas formas en que se recrea la hegemonía y no avisa y nos ataca, ¿no? Con otras tácticas, con otras estrategias. Queremos también hacer de alguna manera público también, ¿no?, que un compañero de nuestro programa, a la salida de este intento, insisto, de reflexión que hacemos, La Tierra Quema, fue golpeado, ¿no?, a la salida de esta radio antes de las elecciones presidenciales. Sin el mínimo aviso, lo que sí podemos afirmar es que no son hechos de lo que el poder dice, claro, aislados, y de los que el poder nos señala como hechos de inseguridad, ¿no? No es robo, precisamente, no es en relación de robo, ¿no? Es claro que la realidad a todos no nos implica de la misma manera, ¿no? Como dice el compañero también Alfredo Grande. Por lo que consideramos replantearnos por qué y para qué y con quiénes luchar, siempre y cuando estén del lado de los oprimidos. En ese sentido, rescatamos algunas reflexiones de compañeros que incluso teniendo diferencias mantienen la coherencia, ¿no? Porque pensamos, no es lo mismo pensar diferente que contrario. Y por eso vamos a ir y venir en este intento de reflexión de voces de activistas de otras partes del mundo, ¿no? En esto de pensar el nosotros y de pensarnos, ¿no?, en un mundo en donde quepamos todos. Aprender de las organizaciones, aprender de sus lógicas, nos dicen los compañeros que vamos a volver a escuchar en este espacio y que estuvieron en la UAT, ¿no? Y pensar, bueno, en forma crítica, siempre con cierta predisposición a pensar la organización, la metodología y la política que se dan en la práctica, ¿no? Por eso queríamos, bueno, culminar de alguna manera este momento pensando y reflexionando en relación a la participación, a la que nosotros consideramos como un eje central también, ¿no?, para poder decidir sobre todos estos procesos. No la participación burguesa que nos quieren, ¿no?, hacer pensar siempre, ¿no?, a través de las elecciones y de otras vías democráticas burguesas. Y en eso también este compañero nos comenta en su libro, ¿no?, a partir de una experiencia en una trinchera real de lucha, y nos dice: sabía que pocos hombres decididos valen más que un numeroso ejército de mercenarios. Sabía que una espina en el pie del elefante puede terminar matándolo. Y estamos diciendo, nosotros nos organizamos así, pero cada lugar tiene que encontrar su manera, siempre que la gente pueda participar y decidir. Aquí nos encontramos y expresamos y escuchamos y volvimos a escuchar y vemos que está bueno, que nos entendemos, que podemos cambiar, que podemos seguir. Por eso nos encontramos aquí también con mi compañero y con los compañeros que queremos que escuchen y que participen en La Tierra Quema. Cayó la luna, se apaga el farol. Este mundo, todo es mentira, la verdad, todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley, el general... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes acá al compañero Carlos. Acá. Buenas tardes, acá Carlos. Queríamos... Hoy estamos con algunas ausencias, pero vamos a tratar de... Vamos a tratar el programa. El colectivo se achicó hoy, pero bueno. Antes que nada, bueno, que los teléfonos bueno son 466-6559, ¿no? El de línea, 0237. Y el celular 15-61-54-0359. Hoy los compañeros para esto de Mucho Palo a la mañana, no sé si lo escuchaste, Carlos, pero estuvieron tratando el tema también de la UAT y unas compañeras que hacen una columna ambiental también entrevistaron a varios ambientalistas y militantes de Marcos Paz, de lo que pude escuchar, ¿no? Así que, bueno, también para el que esté interesado en el tema puede escuchar Mucho Palo, ¿no? De, más que nada nosotros vamos a volver algunos audios, algunas instancias, como siempre, que es lo que a nosotros como es nuestro eje, la cuestión de las de recuperar formas de organización, ¿no? Y en eso, bueno, hay compañeros que justamente centran el espacio de la UAT como experiencia en ese sentido, ¿no? De poder compartir experiencias, ¿no? Vos que, ¿cómo lo viste? Vos que también participaste, ¿cómo, qué es lo que te llevaste, ¿no? Yo creo que hay... De lo que yo vi, creo que hubieron dos instancias. Una fue la que se dio en el Congreso, frente al Congreso y al Congreso de la UAT. Y después lo que sería Luján, la Universidad de Luján, como plenario final sobre lo que había sucedido en el Congreso y las palabras para después tomar decisiones. Fue muy rico lo que vi en el Congreso, más allá de que en algún momento se iba... Nos íbamos a reunir, no, nosotros fuimos con la idea de que el MOCASE iba a ser un, más allá de un acto, iba a ser tal vez una marcha, una movilización, que no sabíamos claro hasta dónde, pero cuando llegamos allá vimos que eso estaba en realidad realizado por parte de Kirchner o el kirchnerismo, ¿no? Junto con la CTA y el MOCASE. Entonces, bueno, nos pareció que había, que no supimos qué hacer, cómo actuar, y entramos entonces a participar en lo que era el Congreso de la UAS. Y bueno, como unión de asamblea ciudadana, y por ahí algunos nosotros participando en el tema asambleario, movimientos de asamblea, o lo que fueron los movimientos desocupados, que tomando como punto central lo que era una asamblea. Así que escuchamos, y nos pareció que la disertación, a mí me pareció las disertaciones que hubieron fueron muy buenas, en el sentido de que se puso el tema de el eje que tendría que ser el medio ambiente, los recursos, la destrucción de los mismos, la caída que tiene que ver con una hegemonía hoy, caída cuando quiero decir es que está saliendo en realidad a luz lo que ha hecho en el mundo y la gran destrucción hoy, ¿no? Con estas políticas hegemónicas. Así que me pareció esa instancia muy buena, que fue de escuchar. Yo fui dos días, ¿no? Fui viernes y sábado. Y después el día domingo fui la otra parte, que fue el plenario. Yo creo que ahí hay dos cosas. Yo quise poner palabras, pero en algún momento me quedó como esto, que uno dice, hay veces que debe entender cómo saber callar la palabra, ¿no? Porque cuando el momento y el lugar no lo necesita, ¿no? Y la boca sabe morir. En un momento me pareció que tenía que morir la boca y saber callar la palabra, porque no se quería escuchar medio lo que se quise plantear en algún momento, que tenía que ver con dos cosas importantes, que era el tejido social y la red, que se tendría que conformar a nivel latinoamericano, pero más que nada tenía que ver con redes locales propias que no podemos plantearlo a nivel latinoamericano si no tenemos una red propia dentro de lo que sería lo local, lo regional y por supuesto lo nacional, para después decirlo a nivel latinoamericano. Entonces me quedó esa reflexión. Después me quedó otra cosa que decía, hay veces que uno dice, me miro al espejo y lo que me muestra la imagen no es lo mejor de mí mismo, pero puedo salvar un poquito, aunque sea una uña, dice uno. Entonces me empecé a tener que reflexionar sobre este asunto. Dos cosas que me parecieron importantes era que sobre la palabra, por eso cuando tomé saber callar la palabra en un momento. Porque en un momento se cayó la palabra. Más allá de que todo fuera muy positivo, considero que el tema del medio ambiente, puesto hoy como cuestión importante, lo que sucede en la tierra, como tierra viva, ¿no? Y que tiene que ver con lo humano y con los seres que estamos dentro de la misma tierra y que tenemos que recapacitar en algún momento de que nuestra especie, como especie humana, y las especies están en peligro. Y nosotros muchas veces no podemos entender este peligro o no podemos juntarlos para decir que todos vivimos una represión de diferentes maneras, pero esa represión, esto lo llevo junto porque en un momento en el Congreso se dio un momento muy complicado y no se supo entender. Así que por ahí después lo puedo plantear como reflexión de esto que fue, que tiene que ver con el instante y no solo cuando pongo palabras y digo lo que tengo que decir. Así que por ahí va un audio estaría bueno por ahí retomar y escuchar a ver de los compañeros, ¿no? Que si bien no hablan explícitamente, me parece, de este tema, pero como para tener un piso para reflexionar, ¿no? Nuestra asamblea surge ante las problemáticas de los peligros, porque en Mendoza todavía no hay ninguna megaminera de metalífera a cielo abierto. Entonces surge como el avance de los proyectos mineros que empezaron a surgir hace unos 6-7 años atrás. Los pueblos, digamos, en el sentido de que están dentro de la provincia y no es la capital, empiezan a sentirse amenazados por cateos de proyectos mineros. Se empiezan a enterar de que eso no lleva trabajo, no lleva riqueza, sino que solamente vienen a saquear lugares. Doy ejemplos, cateos en la Laguna del Diamante, son lugares paradisíacos que son reservas provinciales, cateos en General Alvear, y bueno, empiezan a surgir muy fuertes las asambleas a lo largo de toda la provincia. Las más movilizadas en ese momento eran la de General Alvear hacia el Oasis Sur y la de San Carlos hacia el Oasis Medio, y en apoyo a ellos surgimos las asambleas del Oasis Norte, cuando nos damos cuenta que no es una amenaza territorial restringida, sino que es una amenaza al ambiente en general y a nuestros reales tanques de agua, que son los glaciares y las aguas en las nacientes de la cordillera. En ese momento surgimos como vecinos autoconvocados, nosotros particularmente, compañeros que habían estado en las asambleas del 2001, surgen en esta forma asamblearia y así nos manejamos, provocando a la lucha a la gente, informando, resistiendo. La que escuchamos, bueno, era la compañera de Mendoza, Juni. Las asambleas cuenta más o menos el contexto en el que ellos nacen como organización, ¿no? En el 2001, asambleas por el agua, ¿no? Y por ahí, bueno, es una de las compañeras más críticas, ¿no? En función de algunas cuestiones que traen. Ellos plantearon, bueno, que la próxima asamblea de la UAT sea en Mendoza, ¿no? Parando, ellos tienen toda una experiencia previa, pararon la minería antes, ¿no? Viendo todas las experiencias en Esquel y en distintos lugares del país, cómo venía, lo pudieron parar y lo pudieron parar a través de las acciones, que es el segundo audio que vamos a escuchar, que es muy importante, bueno, retomar, porque no siempre estamos todos dispuestos, ¿no?, a accionar en función de lo que pensamos. Y bueno, desde estas acciones que llevamos siempre, estar en las escuelas, estar en las esquinas, a lo largo y lo ancho de toda la provincia, dar discusión en los lugares académicos, también hemos hecho muchos cortes y marchas. Por ejemplo, doy dos hitos para nosotros importantes. El día 22 de febrero se hizo una gran marcha en que se entró a la legislatura y se hizo simbólicamente una aprobación o mejor dicho, un rechazo a toda la megaminería. Y los medios de esto dijeron que éramos unos vándalos que habíamos entrado, y para nosotros fue una real expresión de la democracia participativa. La otra muy importante, ninguneada por los medios de comunicación, no sabían cómo ocultarlo. ¿Esto cuándo fue? Esta vez? 22 de febrero de este año. Y el 5 de marzo, ahí nomás, ya todas las asambleas mendocinas hicimos lo que se llama, en Mendoza en esa época se produce un evento social muy importante, que es la Fiesta Nacional de la Vendimia, en donde concurren turistas de todo el país y el mundo. Tiene gran proyección, ya no nacional, sino internacional, sale por los medios televisivos masivos, se transmite por la televisión pública. Bueno, en ese marco se hacen hay varias instancias, entre ellos está el Carrusel Vendimial, que es un desfile de carrozas, muy masivo, 300.000 personas suelen estar en las calles de las principales calles de Mendoza capital. En ese contexto, las asambleas veníamos manifestándonos en lo que llamábamos el contracarrusel en instancias anteriores, en donde corríamos en contra de la corriente porque éramos pocos. En esta, como fue la más masiva marcha en los últimos tiempos en Mendoza, más de 7.000 personas, nos largamos a marchar. Como éramos tantos, ya no podíamos ir en contra del carrusel, sino fuimos a favor del carrusel, adelantándonos a las carrozas, al grito del agua de Mendoza no se negocia. En ese momento todavía el proyecto estaba sin rechazar, así que era muy viva la voz. Nosotros tenemos un gobernador prominero y el que ha sido electo también ahora. Está explícito esto que comentábamos, ¿no?, en la editorial, y que tratamos de dejar claro, que es lo positivo del agua, ¿no? Las acciones que se llevan a cabo, los vínculos y la red que tienen, territorial en algunos casos y regionalizado a través de las luchas. El tema es cómo esto se amplía, y bueno, uno de esos objetivos supuestamente era el estar en Buenos Aires también, ¿no?, la UAT. Por ahí uno, bueno, no queremos tampoco meternos de lleno en la cuestión que nosotros vemos que hace a lo metodológico, ponele, ¿no?, y a lo organizativo, en cuanto a cómo funciona esto que vos traías de la asamblea, si realmente hay una posibilidad de todos de opinar, ¿no?, sobre todo los que, ponele, llegamos no desde el principio, sino que llegamos en ese momento, ¿no?, y con otras experiencias de lucha y en otros contextos. Esto me parece que es lo difícil, y por ahí es el desafío, ¿no? Hay muchas testimonios que son muy interesantes, pero como es este, ¿no?, de esta compañera. De la compañera Mendoza. Pero por ahí, bueno, como, porque yo también, la otra vez también escuchábamos una de sus publicidades, ¿no?, que tienen que ver con esto de la lógica también del buen vivir, ¿no?, que se plantean. Claro. Y en ese sentido algunos lograron tener una especie de red de autoconsumo, ¿no?, y de productos elaborados en distintas organizaciones. En esto también, discúlpame, ¿no?, pero viene a quebrar esto de la cuestión del Mocase aliado al gobierno, ¿no? El que fue el acto de ese día. Claro, porque están recibiendo, por eso hoy, viste, que no sé si quedó claro, pero en la editorial, por ahí, bueno, plantearlo como dato, hay un compañero al cual nosotros consideramos, con esto de que no, desde ya no coincidimos en todo, pero que tiene que ver con el grupo de reflexión rural, Ruli, que hace una editorial que me parece que es bastante interesante en muchas de las cosas que plantea, más allá de las críticas que podamos hacer, ¿no? Porque pero mantiene su coherencia, en ser anti-kirchnerista y anti, no del poder, no está del lado del poder, sino de este lado. Así que él plantea, los que mueren son los pobres, y es una editorial del sábado 19 de noviembre del 2011, en el programa de Horizonte Sur. Y bueno, además de como siempre, es intachable como definen el modelo, ¿no?, de los agronegocios, ¿no? Tiene partes muy interesantes, ¿no? Habla del tema de cómo siguen recolonizando, ¿no?, las mentes, ¿no?, diluyen las conciencias, las memorias, ¿no?, y todo el tema específico de la cuestión de la relación con el Estado que están teniendo estas organizaciones, ¿no?, y el aparato a la vez comunicacional del gobierno, ¿no?, cómo naturaliza de manera escandalosa, dice él, esto de las muertes, ¿no? Así que consideramos que por ahí es para releer y ver, bueno, y tener más elementos, ¿no?, de análisis, ¿no? Hay un momento que dice, bueno, el ejército de candidatos y empleados públicos de reserva, dice él, ¿no? en el Estado. Jóvenes, ¿no?, como la Cámpora o el Movimiento Evita, que se ha conformado de esta manera un renovado y extendido funcionario de la clase media intelectual, ¿no?, con formación de izquierda, entre comillas, ¿no?, que sorprende por las enormes y crecientes proporciones que alcanza. Esto también tiene que ver con otros temas que tratamos acá, ¿no?, que en programas donde vos estabas, la cuestión del estado de ficción también. Y ahora medio tenemos que ir cerrando, pero... ¿Vos decís sobre el Estado o sobre, lo tomemos como lo que decíamos, sobre las acciones, ¿no? Yo creo que hay dos instantes. El tema, como decía acá Gaby, el tema de las acciones. Es decir, es muy rescatable las acciones que están colocando en este momento en el tapete, el tema de que es antisistema, de lo que ha hecho para sacar los recursos que corresponden a todos los países o a toda Latinoamérica y a todo el mundo, como beneficio propio para construir el propio mundo capitalista de destrucción de seres humanos. Y el Estado, yo creo que como correspondiente igual a las fuerzas de poder, ese Estado tiene que ver con el desarrollo incluso de las propias organizaciones, y en el que, como decías vos, Si todos somos ciudadanos y sujetos, y los consideramos como sujetos ciudadanos de un mismo lugar, por lo tanto todos tenemos que tener voz y reflexiones. Si nosotros no, y por lo tanto tenemos que entender que las cosas van mucho más lentas, porque no todos vivimos la represión de la misma manera. En este caso, los movimientos ambientalistas que han nacido ahora están viviendo una problemática que son provinciales, locales, con cuanto a sus recursos han tenido que salir a la calle. Tal vez otros no viven la represión de la misma manera y no lo pueden ver. El tema es que en el contexto general, que tiene que ver incluso con el Estado, en el contexto general de los seres de estas personas, hay otras organizaciones que tienen que poder entender que también el medio ambiente es parte de la destrucción de lo que vemos. Y para poder llevar eso a la reflexión, para decir que hay un Estado hoy, que en este caso pongamos el Estado argentino, que por más que esté hablando de que por ahí están tomando el tema del medio ambiente, que están tomando el tema de Bosnia, y que están tomando incluso lo que sucede con los movimientos sociales que están en los barrios, con la cuestión de los subsidios, la cuestión de la mercadería, en realidad no le están dando la solución. Ahí hay un pensamiento, creo. Ese pensamiento creo que es el que hoy día tiene que renacer para decir que más allá de que hubo un estado de bienestar, que ese estado de bienestar fue carcomido con el neoliberalismo, que ese estado de bienestar no va a ser en realidad la solución de lo que tenemos, sino que todos podamos pensarlo, todos podamos ir entendiendo toda esta problemática, se generalice, y es muy difícil llevarlo a los demás abajo, a los del sótano. Los del sótano hoy están pensando qué me tengo para comer y cuántas cosas me están faltando. Entonces creo que ese sería el pensamiento de renacimiento, en donde todos sepamos todo para poder entender de que hay otro mundo posible. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.

Entonces, ante eso, para mí lo único que se puede es tejer multiplicidad de alianzas, de vínculos. Lo que nos protege no es un muro muy grande o un arma muy poderosa, sino la cantidad de vínculos que tengamos para entre todos defendernos. Así todo no hay ninguna garantía. Bueno, nos abre más preguntas de las que uno puede, ¿no?, formular en esto de andar caminando. ¿Cómo ir caminando? ¿Cómo ir preguntando y caminando? ¿O cómo escucharnos? Sí. Desde ya hay compañeros que también nos traían esto de cómo el poder no aprovecha situaciones de debilidad en relación a la relación, lo decía un compañero de Córdoba, ¿no?, entre campesinos y gobierno, ¿no? Entonces, digo, eso también entenderlo, ¿no?, que es dura la vida de los campesinos y que hay muchos intermediarios a veces, ¿no?, que hay que ver cómo continúa esto de, en el caso de estos compañeros del Mocase, cómo se provoca alguna ruptura, pensamos también, ¿no?, en el interior de esas organizaciones. Sí, yo creo que esto como experiencia propia, nosotros tuvimos mucha dentro del Aníbal Verón, una experiencia muy vinculante con lo que sería el Mocase. Mocase producía carbón. En ese momento ellos tenían una problemática grave, no lo podían vender, porque en realidad lo podían vender, pero en realidad era tan caro lo que a ellos les salía el costo, y era tan barato lo que podían recibir al momento de venderlo, que no se lo permitían los intermediarios. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminar intermediarios, y se pusieron algunos camiones, algunas cosas, para traer el carbón a Buenos Aires y desde ahí podérselo vender. Entonces, a ellos les llegaba, en vez de llegarle un peso 10, le llegaban 2 pesos 40, que era una diferencia bastante grande para ellos. Entonces fue un vínculo en cuanto a, más que nada, lo que quiero transmitir es el vínculo. Pero es una organización que viene hace muchos años en lucha, que adentro pueden haber determinadas diferencias, pero que vienen en realidad de alguna forma colocando en oposición a un sistema con todas sus desigualdades que pueden haber. Ahora, el tema de lo que plantea en este momento como Raúl Civechi, con cuanto a la autonomía y a la multiplicidad de las organizaciones en sus propios vínculos. Esto es lo que uno se plantea como red, esto se plantea como tejido social. Lo que sucede es que para que haya una red tiene que haber un trabajo explícito, un trabajo que se vaya desarrollando, para que esas multiplicidades que se van dando, ¿no?, no digan todos que tienen la propia verdad, que es lo que sucede muchas veces con los defensores de la eficiencia, ¿no? Esto lo pasó a nosotros en Aníbal Verón. Esto yo lo noté en cierta medida en lo que viene pasando en Lobuás cuando quisimos poner palabras. Es decir, de repente está la eficiencia, está lo que tenemos, está lo que ya sabemos, pero no queremos escuchar a los otros. Esto fue, creo, que lo que no pudieron entender, de que tal vez, por eso dije yo, que no soy lo mejor de mí mismo, pero venía uno que venía con una experiencia, y venían otros con otras experiencias y que había que saberla escuchar. Entonces, si esto sigue sucediendo, las multiplicidades se caen. ¿Por qué? Porque los que están abajo, lo que ellos tienen como hoy muy fuerte en cuanto al medio ambiente y lo que están haciendo a nivel mundial, si no se entiende ahí abajo y no se puede generar una multiplicidad de relaciones para que el de abajo también un día lo comprende, porque es mayoría, los que están en el sótano no tienen cloaca, no tienen mucho baño, no hay agua potable, y por más que hoy día los números den que el país está muy bien, allá no se está muy bien. Siguen habiendo subsidios porque no se está bien, siguen existiendo el salario familiar por hijo, tuvo que existir porque los que no están muy bien están recibiendo 200, 300, 400 pesos un salario familiar por hijo, pero que no es mucho, no es mucho para los gastos. Entonces, ¿cómo? Y por eso siguen existiendo los cartoneros, siguen existiendo los recicladores, siguen existiendo el hábitat que ellos tienen. Entonces, la multiplicidad, creo, cerrándola con una propia autonomía, tiene que ver con que los demás pongan palabras y nos escuchemos. Que los que demás sepamos todo, para que podamos poner palabras y escuchemos todo. Que si acá hablo de soberanía, la soberanía es que si tiene que haber alguien que tenga un mando, que no sea suma de protagonismo y poder para el mismo, sino escuchar a los otros y servir servir incluso a los que hoy día no lo pueden estar extendiendo. Por eso serían las asambleas. La asamblea es un servicio a una resolución que toma una asamblea, y yo cumplo un servicio y cumplo una orden de lo que ellos me dieron y traslado a otro, que fue lo que traté de trasladar ese día al UAS. Entonces, discúlpame, en ese sentido también tiene que estar en constante movimiento, recrearse, claro, esto de que nadie asuma un rol marcado, claro, durante si mucho no es tiempo. Revocable. Claro. Y el que no lleva la palabra y el que no cumple un puente entre lo que se dice y lo que se trae, por lo tanto es revocable, porque solamente, por eso dije, que no es suma de poder y protagonismo, sino servir a esas personas que están ahí, que tienen que es un planteo. Otra cosa con esto que vos traes, ¿no?, de la cuestión de la especificidad, si se quiere, ¿no? O la, vos decías la eficiencia, pero tiene que ver con los conceptos que vino desde el consenso de Washington hasta acá, en los 90, con el neoliberalismo, los cambios en cuanto a los programas también de educación, ¿no? Y esto de que el lugar marcado que tiene alguien, porque esto siempre lo hablamos, determinadas personas pueden cubrir el frente legal, otras el frente, como es en el caso de los ambientalistas, como por ejemplo el de Rodríguez Pardo, tiene un rol marcado en cuanto a un intelectual que construye conocimiento y para todos, ¿no?, información que es más que válida, y es una trinchera en la que él está. Ahora, no quiere decir que él no sea uno más en ese movimiento asambleario. Ahí está la cuestión, que me parece que en la Argentina está como muy, no está clara, ¿no? Esto de que nosotros, incluso acá, ni siquiera cumplimos un rol de periodista, sino todo lo contrario, tiene que ver con lo comunicacional, comunitario, si se quiere. Uh-huh. Pero que la idea nuestra es que sea dialéctico y que esto circule y que vayamos cambiando, y que hoy seamos nosotros, pero mañana sean otros, ¿no? Y ir cambiando el lugar que tiene cada uno. Esto creo que es como una tarea difícil y implica desestructurarnos, ¿no?, en muchas cosas. Yo creo que implica, si lo dijéramos antropológicamente, implica romper el cerebro, implica romper el determinismo y la estructuración que tengo para decir que otro mundo es posible y que lo que recién vos dijiste, el buen vivir. Si no se puede entender romper la eficiencia y los defensores de la eficiencia, que son en realidad los defensores del modelo capitalista y del verticalismo puro, no podemos en realidad decir que somos la antipirámide. Para eso se tiene que ir generando, yo decía, el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento que ya sabemos qué es lo que nos están dando, pero no sabemos en realidad lo que queremos hacer. Y ese que no sabemos lo que queremos hacer, porque se va construyendo en el camino y se va desarrollando, nos da mucho dolor porque es algo muy nuevo. Sí, que implica esfuerzo, riesgos y que nos vamos a equivocar. Pero mientras nos equivoquemos nosotros, ¿no?, y no sean otros, digo que hay muchos sucesos de la historia también que marcan una autocrítica de parte de los militantes, y también de eso estamos tratando de poder avizorar. Claro, por decir, si los otros somos nosotros, claro, significa que está la inversión del verticalismo. Por eso. Nosotros. Así que bueno, vamos a continuar con estas reflexiones, pero bueno, vamos a un tema musical que elegimos para este momento. Abierta que busco amparo, racimo de tentaciones quieren cambiar mi destino, como perros juguetones se cruzan en mi camino. ¿De quién me voy a cuidar si la vida se me arranca en medio de nubarrones que aprisionan mi garganta? Que busco amparo, me cuido de las miradas, de la

lo comunitario. Para otros fue, como dice Loa, lo ciudadano. Pero tiene que entenderse que la soberanía popular es la multiplicidad de organizaciones para que nos escuchamos todos, porque si vamos, lo escuchamos todos, vamos con los más lentos y no con los más rápidos. Invertimos la lógica del capitalismo y del modelo capitalista. Esa, pensando en la tierra quema, y esperamos el próximo domingo que nos acompañen otros compañeros, incluso cedemos el lugar, este lugar que no es constante, en la tierra quema. Moreno 90.1.